cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso tendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente imposible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, política, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los niños a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, en la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Muy, pero muy buenas tardes, Bariloche y todas las zonas de influencia y donde llega Radio Nacional por AM. AM, ¿cuánto, compañera Avilés? ¿Cómo le va? Me olvidé de todo. ¿Todo? No, por mentira, favor. Mentira, pero no. Me gusta cómo lo dice usted porque lo dice con un tono... Tono de Radio Nacional. Como si fuese trabajadora de esta emisora. Como frecuencia, si frecuencia, ¿cómo era? AM 590 FM 95.5, estamos a través de nuestra web que es www.nacionalbariloche.com.ar y así seguimos el programa. Ahí estamos, ahora yo digo que estamos en 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación al Margen, que estamos, si nos estás escuchando en vivo, estamos en este momento, o sea, cuando son justamente las 18:18, si es viernes. Si nos escuchás en alguna de las radios que toman este programa, que después te vamos a contar cuáles son, vaya a saber qué día y horario será. Así es. Bueno, estamos entonces ya viviendo nuestro programa 285. ¿Qué es esto, Pablo Bassi? ¿Qué es? 28, perdón, antes que nada. Bienvenido. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El 85 es la iglesia. Oh. Ah, bueno. Sorry. Igual decíamos que cada quien le reza a su propia iglesia, a la iglesia que le guste. ¿A usted qué iglesia le gusta? ¿Alguna? A mí la maradoniana. Ah, te la tiré yo, Centro de ese gol. Te la tiré ahí en la previa. Violeta Moraga, ¿cómo le va? Bienvenida a alguna iglesia de su devoción. No le voy a ninguna iglesia. A ninguna. Pero muy, muy, muy buenas tardes. A le digo yo cuál iglesia. Le digo esa que le comenté recién. La que le decía esta de... ¿Cuál? No, de que esté en una situación especial. Pero no, yo solamente digo una cosa. Sí. Jamás confiaría en un Dios que no sepa bailar. Una frase que me encanta. Ah, hermosa. Sí. Sí, adhiero. Adhiero, en serio, me gustó. Bueno, estamos acá entonces, como decíamos, viviendo el programa 285. Saludamos a toda la oyentada, saludamos también al gran equipo de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen y les saludamos a ustedes que están del otro lado. Así que sean todos bienvenidos. Nos escriben al 154-625040. 2944-625040. Estamos a través de las redes sociales @colectivoalmargen. Estamos en nuestra página web, allí nos leen. Estamos ahí en www.almargen.org.ar y estamos en un montón de otras emisoras, como decía el Fabi recién, que en un rato nada más las pasamos a comentar. Únete a la comunidad Al Margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socios con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Bueno, antes de meternos en lo que sigue, novedades en este programa 285 para les socies de la comunidad al margen. Así que si sos socio, socie, atención, porque vamos a estar sorteando nada más y nada menos que dos entradas para el recital de Balvis y también una orden de compra en el colectivo de diseño. Fabi Agosta, Balvis, ¿qué nos puede decir de Balvis? Cantautor uruguayo, y le voy a decir algo y de paso le mandamos un saludo a un compañero de esta emisora. Escuché la excelentísima entrevista que le hizo el amigo Sergio Quartucci en su programa. Un grosso, porque ahí uno se da cuenta cuando un entrevistador sabe acerca del entrevistado, en cómo hace las notas Quartucci. Así que búsquelo, busque Caja Resonancia para enterarse de Balvis, que va a estar el 27, ¿no? Aquí en Bariloche. Perdón. No, no es que me ofenda, perdón, pero tengo que interrumpir acá con los cañoncitos dulce de leche y todo, pero tenemos la entrevista con Alejandro Balvis en este programa, es la nota del día. Venga, Balvis, venga. Quizás no soy tan especialista como su amigo, pero... Pero no pasa nada. Se para abajo. Pero no se nos venga abajo, Viole Moraga, no se nos venga. Quiero decir que lo vamos a estar escuchando hacia el final del programa también, contando todo lo que va a traer acá en Bariloche, porque va a estar el día sábado en Araucanía. Perfecto. Bueno, dos entradas para el recital entonces, para les socies. Si no sos socio, socia, bueno, ¿qué estás esperando, che? Claro, ese es el punto. ¿Qué estás esperando? Estamos en esa. Tenemos muchísimos beneficios para nuestra comunidad, así que en un ratito nada más te contamos de qué se trata todo esto. Pero bueno, ahora nos metemos en lo que sigue. ¿Nos metemos en lo que sigue? Vamos nomás, que hay un montón de materiales para el día de hoy. Bueno, porque se viene una feria muy interesante. Estamos hablando de la Feria de Arte Mapuche Peutún. Se nos viene dentro de unos días nada más, así que por eso es que ya estamos en comunicación con Gonzalo Santos Nahuelfil. Él es herrero, es tallerista también del semillero Vientos de Libertad y están con toda esta movida, así que queremos saber todo, absolutamente todo, y por eso lo convocamos al Gonza. Gonza, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, y Mari, Compuche, a la gente mapuche que esté en sintonía. ¿Cómo están? Bien, bueno, para nosotros es un placer hablar de esta segunda edición de exposición y venta de todo este hermoso arte mapuche que vamos a tener ahí en el SCUM, en Moreno y Villegas. Le decimos a las audiencias que va a ser del 28 al 3. Arranca en agosto, termina en septiembre. Contanos un poquito cómo surge esta movida de esta, de toda esta feria, ¿no? Que es la segunda edición. Bueno, en principio confluyen varios procesos y también, bueno, se da en un contexto de articulación que, bueno, por ejemplo, por el lado de lo que es la mesa plurinacional Furilovche, que se crea, digamos, después de esta reunión que se hizo de la derecha, de Consenso Bariloche, que se hizo hace un año y pico atrás, y un poco ahí algunas comunidades empiezan a organizarse para retomar, digamos, este proceso de municipio intercultural acá en Bariloche, y ahí a mí me convocan, digamos, como artesano mapuche, pero además, bueno, yo soy integrante del Mercado de la Estepa, y también en este rol, digamos, de artesano y trabajador, digamos, de la economía popular y como educador, ¿no?, en el semillero. Y entonces un poco ahí charlando con los Peña y la Miel de la Comisión Plurinacional, yo les planteaba bueno que también en este reinicio, digamos, o en este como retomar varios procesos, hay que empezar un poco a hacer como una relectura, ¿no?, de claro, las realidades mapuches hoy, y que para mí, bueno, es claro, porque como al estar en estas dos organizaciones, digamos, o compartir y circular y ver vivencias, uno ve que está ahí la población mapuche, ¿no? Los jóvenes mapuches están asistiendo a un taller de formación, muchas comunidades, integrantes de comunidades confluyen en el mercado de la estepa, y casualmente también hay un trajín, ¿no?, en estos sectores, digo, en el Alto de Bariloche, gente de la zona rural que se tiene que ir, que viene a un barrio alto, uh-huh, o que va y viene, digamos, familias que han hecho pactos para uno se viene a laburar y el otro se queda en el campo. Digo, todas esas cosas, que procesos, digamos, que tienen que ver con la resistencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, que la idea es visibilizarlos. Pero además hay otra cuestión más que tiene que ver así, bueno, como con este recuento que hacíamos, ¿no?, de vivir en una ciudad que está rodeada de comunidades y que además también viven muchos mapuches. Así todo cuenta con dos lugares, digamos, para poder comercializar sus artesanías, la producción, nuestra producción, que uno es el mercado de la estepa y el otro es el son mapuche, ¿no? Claro, o sea que estos espacios vienen muy bien. Lo contamos con los dedos de una mano. Claro. ¿No? Sí, digo que estos espacios vienen muy bien, porque más allá de lo que se ofrece, el producto que se ofrece, también estamos hablando de lo que es la cosmovisión del mapuche, ¿no? O sea, más allá del producto, el artículo que se está comercializando, bueno, hay un montón de cosas por atrás. Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, en el caso del mercado de la estepa y de todo el valor, digamos, que tiene la fibra 100% orgánica, decimos nosotros, porque no hay ningún proceso industrial en la producción de las fibras, en el hilado, digamos, hay todo un rescate, ¿no?, constante, claro, de conocimiento, de kimun uh-huh, mapuche. En el telar también hay una, nuestro pueblo tiene mucha riqueza, ¿no?, en cuanto al telar, digamos, sería como ha sido la escritura mapuche, digamos, ¿no?, el huichal, el telar mapuche, y ahí hay también expresados muchos regionalismos, mucho de las identidades territoriales del pueblo mapuche, y también esto de las tinturas naturales también, claro, ¿no?, con cada lugar daba una diversidad también en colores y... Entonces ahí también vive el kimun mapuche y hay todo un valor detrás. Y que, por ejemplo, bueno, un día, uno de los días va a haber un taller de hilado, que lo va a estar dictando una compañera ahí del mercado de la estepa. Y el jueves también va a haber otro taller de hilado, que va a estar un poco coordinado por la gente de la biblioteca Aimé Painé, ¿no?, que también ahí están haciendo un proceso de difundir esto del hilado. Así que sí, digamos, hay cosas muy muy lindas que se están articulando, generando. Bueno, y son varias comunidades las que participan, además de estas dos organizaciones, ¿no?, del Semillero y del Mercado de la Estepa. También está la comunidad Gualahue, la comunidad Lofue Huefuhuecu, Los Mariqueo. Así que sí, digamos, estamos con muchas expectativas. Bien, es como una gotita, digamos, dentro de lo que sería este universo de la interculturalidad, ¿no? Sabemos que que bueno, para que realmente Bariloche sea un municipio intercultural faltan un montón de cosas. De hecho, en estos días que estuvo el relator de la ONU para los pueblos indígenas salieron algunas cuestiones ahí a la luz, como por ejemplo se volvió a hablar del monumento de Roca, ¿no? En el medio de la Plaza de los Pañuelos, la inversión por limpiar esa estatua, ¿no? Y es en vez de destinar ese dinero hacia otros espacios. Digo, bueno, sabemos que falta un montón para que realmente Bariloche sea un municipio intercultural, como lo dice la Carta Orgánica, pero también se entiende que con estas acciones, bueno, se va intentando paliar un poquito, aunque sea la cosa. Sí, yo creo, digamos, que nos falta mucho, ¿no? Trajinar mucho, creo que estamos de acuerdo que la figura de Roca debe estar en un museo del horror, porque es parte también de la historia argentina, pero, bueno, son los procesos, ¿no?, los que yo creo desmonumentan. Obviamente nosotros no somos inocentes y sabemos, digamos, la interculturalidad es algo que suena, si se quiere, un poco romántico. Uh-huh. Y es algo que no, que hay que construirla, ¿no? Construirla cotidianamente, por otro lado, deconstruir todos los estigmas que se difunden de los medios masivos hacia los mapuches. Entonces es como, hay muchos frentes, ¿no? Pero, bueno, es eso, digamos, como, sí, nosotros tenemos mucho, mucho para proponer, digamos, para mejorar la sociedad, ¿no? Digamos, dentro de lo que es el Kimun mapuche, hay ideas muy positivas, ¿no?, para lo que puede ser una democracia intercultural, bueno, eso es un poco la idea, ¿no?, que tratamos, digamos, de este espacio, con esta segunda feria y con la posibilidad, digamos, de darle una continuidad, poner también en juego, ¿no?, todas estas ideas para compartir justamente, bueno, con mapuches y diría con no mapuches, pero bueno, quisiera contar esto también porque una vez charlando con un ñampín, ¿no?, que es una autoridad filosófica mapuche, charlamos sobre qué es ser mapuche, ¿no? Y él nos devolvió una imagen que era, en realidad ser mapuche es ser humano, ¿no? Porque nuestra gente quizás hace muchos años atrás, en algún momento, se miró y miró el alrededor y han dicho, no sé, bueno, está el culín, que son los animales, los punehuenes, y estamos nosotros, ¿no?, los seres humanos, los mapuches. Totalmente, Gonzalo. Bueno, buenísimo entonces esta segunda edición de exposición y venta. Te agradecemos un montón por la comunicación aquí con 33 de Mano. Le vamos a estar dando más difusión y cabida a todo esto que va a pasar. Volvemos a decir, del 28 al 3 de septiembre, de 10 a 19, ahí en Moreno y Villegas, en el SCUM. Así que bueno, gracias por estar aquí presente también. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un abrazo y los invitamos, les invitamos y bueno, Capeucayal con Pupeñí con Pulamé. Abrazo grande entonces. Ahí pasaba Gonzalo Santos Nahuelfil. Escuchábamos a Noé Pucci, Caos Malal y a Nai Mariluán con el tema Mapu. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche, provincia de Río Negro. 33 de mano, 8 años de comunicación popular. Por favor, ¿cómo están comiendo esta gente? Vamos a contarles a las audiencias que hoy me puse la 10. Me voy a autoflorear nuevamente en este segmento que me encanta. Hoy me puse la 10. Traje cositas dulces para celebrar el Día de la Radiofonía. Por favor. Muy bueno, Luciana. Estamos en esa también. Totalmente. Y decir que va a haber una transmisión especial, ¿no? Apenas terminemos nosotros, arranca una transmisión que dura buenísimo, como un homenaje por todo un recorrido por todas las radios. Se está escuchando el spot aquí en Radio Nacional. Algo que no hay que perder nunca de vista, ¿no? Este viejo, querido, renovado y vigente soporte que es la radiofonía. Así es. Así es. La radio pública va a tener, como decía acá Fabi, una programación especial. Particularmente Nacional Bariloche arranca para todo el país porque es una transmisión federal. Todas las radios del país vamos a estar conectadas a través de la misma programación y al Nacional Bariloche le toca a las 11 de la noche. Hay una programación también que va a salir desde acá por compañeros de acá para todo el país. Así que invitarles desde ya para que se queden ahí sintonizando la AM590, FM95.5 o a través de la web www.nacionalbariloche.com.ar. Pero seguimos con nuestro 33 de mano. ¿Tenemos el momento picadito? ¿Es así, señoras y señores? Momento picadito de la semana. ¿Les parece? ¿Arranco? Adelante nomás. Arrancamos entonces con esto. Una de las cuestiones más importantes que pasó aquí en nuestra ciudad fue la visita del relator en asuntos indígenas, ¿no? De la ONU. Estamos hablando de Francisco Calitzay. Me tocó la oportunidad y el placer también de poder acompañarlo en toda su visita por la ciudad. Desde que llegó al aeropuerto hasta prácticamente se fue. Estuvimos haciendo ahí el acompañamiento. Llegó ayer jueves más o menos a las 10 de la mañana, 10 y un poquito más, al aeropuerto local y de ahí nos trasladamos hacia un lugarcito de nuestro hermoso y querido lago Nahuel Huapi. A orillas del lago estaban integrantes de diferentes comunidades que lo estaban esperando para darle la ceremonia de recibida. Así que fue un momento muy emotivo que se vivió, como decíamos, ahí a orillas del lago Nahuel Huapi. Bueno, él se acercó, tocó el agua, pidió mucho Nehuen para que lo acompañaran los Nehuenes, ¿no? Durante todas sus jornadas aquí en la ciudad. Así que bueno, eso ocurrió. Luego también había prevista una charla abierta en la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede de la calle Anasagasti, y hasta allí nos dirigimos también porque, bueno, hay algo que decir, que es que la visita de este relator fue una visita académica, no una visita oficial. Hay diferencias. La visita académica tiene carácter de, bueno, justamente eso, ¿no? Ser una visita académica. Él estuvo en universidades de Buenos Aires, vino aquí a la Universidad Nacional de Río Negro, esa fue su actividad principal. Y lo que sucede en estas visitas académicas es que son como visitas donde absorbe toda la cantidad de información que pueda absorber, como venir a estudiar, más o menos, o a empaparse, mejor dicho, de lo que sucede en los territorios. Pero no sucede más que eso. O sea, se lleva documentación, pasa todo lo que tenga que pasar en el ámbito de la información, pero no puede emitir ni informes posteriores, ni plantear cuestiones a los gobiernos, ¿sí? Esto es algo más o menos así. Trajimos un pedacito de lo que fue la conferencia para que le conozcan la voz a Francisco Calitzay y lo que tenía para decirnos también en este espacio que se dio en la Universidad Nacional de Río Negro ayer a la mañana, así que lo trajimos aquí para compartirlo con ustedes. Lo he dicho en la radio hace poco de que estoy acá para aprender de la situación de los pueblos indígenas. En dos días ha sido un correr de aprendizaje bastante grande. Y creo que aunque esté 6 meses, 1 año acá en Argentina, no podría aprender todo lo grandioso que son los pueblos indígenas. Porque no solamente hay que aprender de lo negativo que han pasado en la historia de Argentina, los pueblos indígenas, sino que también esa gran sabiduría que tienen los pueblos indígenas y que puede contribuir y que está siendo reconocido a nivel internacional, ese conocimiento científico que tienen los pueblos indígenas para hacerle frente al cambio climático y mitigar ese cambio climático. Y lo están diciendo los grandes científicos europeos en este momento. Están pidiendo auxilio a los pueblos indígenas para que los pueblos indígenas puedan compartir ese conocimiento científico que ha mantenido el 80% de la diversidad biológica a nivel del mundo en ese 8% de territorio que ocupan en todo el mundo los pueblos indígenas. Entonces, se pueden imaginar ustedes 80% de la diversidad biológica en un territorio pequeñito donde habitan los pueblos indígenas. Eso significa que los pueblos indígenas han sabido convivir con la madre naturaleza. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces un pedacito de lo que fue esta conferencia en el día de ayer. Después de ahí tuvo un momento muy importante también porque se reunió con comunidades que habían llegado desde Neuquén, de Chubut y por supuesto desde distintas partes de Río Negro. Así que jornada intensa la que tuvo en el día de ayer. También se reunió con gente de la APDH, me había olvidado de contar ese detalle, tuvo un almuerzo con la gente de la APDH en el día de ayer, así que también eso sucedió. Y bueno, continuó la gira hoy a la mañana, bien tempranito, una reunión en el despacho del intendente Gustavo Genuso, en el marco de esto que hablábamos recién un poco con Gonza Santos Nahuelfil, el tema de Bariloche como municipio intercultural. Así que allí estuvieron desde la Comisión Plurinacional Furilovche, también presente, más allá de la coordinadora del Parlamento Mapuche, el CODESI y otras autoridades más. Después de ahí se fueron a Buenuleo. Estuvieron también hoy al mediodía, o sea, antes, un poquito antes del mediodía, haciendo la recorrida por la LOF Buenuleo, como para seguir empapándose en esto que decíamos un poquito más en esta recorrida. Así que bueno, estuvo como agitadita la cosa. De acá se va a Jujuy y luego ya parte para Ecuador. ¿Qué pasa ahora? Bueno, el pedido de la visita oficial. O sea, él se va de... Antes de irse de la Argentina, tiene reuniones con autoridades nacionales para que se pueda concretar la visita oficial. Y esa visita oficial entendemos que, bueno, sería diferente en el marco de poder plantear cuestiones a los estados, a los gobiernos, ya desde otro lugar, ¿sí? Como brindar recomendaciones y cuestiones ya parado desde otro lugar, desde otra posición. Ahora, por lo pronto, sería como la previa, digamos. Vivimos la previa de lo que sí sería una visita oficial que se concretaría, esperemos, en el primer semestre del año que viene, según dijo también Francisco Cali. Qué momento tan particular, ¿no? Para estar visitando nuestro país con todos los cambios que ha habido a nivel nacional, en lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de temas que tienen que ver con los pueblos originarios, ¿no? El INAI. Total. Imaginamos que ahora se viene una visita donde de alguna manera se van a tratar estos cambios también, y también toda la problemática y todo el tratamiento que se le da mediáticamente. Estaría bueno que se lleve información de eso también, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Totalmente. Así que bueno, ahí veremos entonces qué ocurre. ¿Seguimos con más? Seguimos con más. Y bueno, dentro del picadito de noticias les contamos que se calcula ya, vieron que el fin de semana que viene en el país vecino, en Chile, se va a estar votando la posibilidad de una nueva constitución. Recordemos que en la actualidad todavía está la constitución que se hizo en el marco de la última dictadura militar de Pinochet. Entonces se está calculando que alrededor de 7.000 y 12.000 residentes de Bariloche van a viajar a Chile para votar este plebiscito de salida, ¿cómo se llama?, que deberá aprobar o rechazar el proyecto de una nueva constitución que elaboró la Asamblea Constituyente. También se puede votar en el consulado, pero hasta ahora se calcula que hay alrededor de 700 inscriptos, así que se espera que la mayoría esté cruzando para votar directamente en Chile. Tiene muchísimas novedades, por supuesto que hay muchísimo revuelo, mucho movimiento por estas horas, y ansiedad también a ver qué sucede con esta constitución nueva. Hay un montón de cosas novedosas, entre esas también, una de esas, por ejemplo, es que se establece el derecho de la naturaleza, pero también otras cuestiones que tienen que ver con el orden laboral, como el derecho al trabajo y que todo despido en alguna empresa tiene que ser justificado. Y no como hoy, que directamente se apela un artículo, por ejemplo, que consagra la necesidad de la empresa de que al final el despido es sin causa, y un artículo antisindical que está vigente hasta el día de hoy. Bueno, en realidad la Constitución, vamos a tocarla en detalle porque son muchísimos los artículos, pero sobre todo es darle fin a una Constitución que está vigente desde la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Sí, y aparte es para el gobierno de Boric, ¿no?, un objetivo que permitiría casi un lanzamiento de su gobierno, ¿no? Porque de alguna manera está el gobierno de Boric está pendiente de esta, digamos, de la sanción de esta constitución, y hay mucha tensión en Chile, pues esta semana incluso detuvieron a un líder mapuche, que es Héctor Yaitul. Renunció aparte la ministra de Desarrollo Social por un diálogo que se filtró, que ella mantuvo con Yaitul, así que bueno, la verdad que el clima es bastante tenso para una sociedad que intenta dar vuelta de página, ¿no?, después de un modelo establecido hace 50 años. Uh-huh. Porque algo que me parece, perdón, algo que quería comentar que me parece también interesante hablando con personas que están allá, es que está muy difícil también la cuestión mediática, como siempre. Hay muchas noticias falsas, fantasmas muy grandes, ¿no? Como que si esa constitución se aprueba, prácticamente es el fin del mundo. Como que está muy difícil la comunicación y entender realmente qué se vota. Eso me contaban desde allá también, que hay mucha confusión y como mucha metida de miedo. Entonces la gente tiene miedo. De hecho, las encuestas también son un poco confusas. Se dice que no va a salir, otros dicen que como siempre las encuestas están dando totalmente mal, pero bueno, realmente esperamos estar cubriendo eso más sobre la hora y ahí en al calor de los resultados, ¿no? Y bien, referido a una que quería agregar y que tiene que ver con esto también de Chile, el llamado de los mercados en este momento, ¿no? Algo que parecía que en Chile no era noticia desde hace tiempo, esto de que, bueno, se empieza allí, que la situación económica no es tan estable como era hasta el año pasado, como también estas situaciones de temor intentan instalar la continuidad de algo que ya a nivel social tiene que desaparecer definitivamente, que es esta constitución de la dictadura. Sí, sí, en Chile se están empezando a escuchar palabras como dólar, algo que en Chile no es como acá que todo el tiempo, ¿no? Pero es como, uy, sube el dólar. Bueno, cuestiones que no se veían hasta hace poco. Pero bueno, el movimiento es muy grande, pero bueno, por algo también, ¿no? Este es ese cimbronazo que va a dar, pero realmente las movilizaciones pidieron este cambio. Entonces, de alguna manera, este gobierno está dando respuesta a ese cambio que pidió la gente en la calle. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Bien, bueno, de Chile nos venimos de vuelta aquí a San Carlos de Bariloche porque se llevó adelante la marcha nacional contra el gatillo fácil, que en realidad, bueno, este año se hizo hoy. Y no fue tan una marcha, sino que más bien una concentración aquí en la ciudad. Así que bueno, tenemos el testimonio de Marcela Cano, ella es integrante de la Multisectorial contra la Represión. A ver qué nos dice Marce en relación a la jornada de hoy. Decime un poco, Marce, cómo se organizó un poco la, esta marcha que es la número... Marta es la número 8 a nivel nacional y la cuarta a nivel Bariloche, acá. Y bueno, bastante... no es la palabra contenta, no se puede estar contenta este día, pero vinieron los familiares, participaron. Estuvieron varias organizaciones acompañando esta marcha contra el gatillo fácil, que como decimos, lamentablemente crece y crece año a año en estos gobiernos democráticos. Estuvimos acá pidiendo generar conciencia más que justicia, porque hay que decirlo, el sistema judicial no está del lado de los pibes, no está del lado del pueblo. Siempre es rápido para resolver cuando hay que meter en cana a un pibe, y tan lento cuando se necesitan resolver causas como la de Rafita, la de Santiago, la de Elías, y tantos casos que dijimos hoy acá en la concentración que tenemos en la provincia de Río Negro. Tantas muertes dudosas en comisaría, tantos pibes atemorizados, tantos pibes que quedaron tan mal después de las palizas policiales. Entonces, bueno, estamos aquí sabiendo que esto no se va a acabar de un día para el otro, sabiendo que la única manera es pelearla y es generar esta memoria colectiva y esta conciencia colectiva y promover desde todos los lados. Yo estamos en la Multi y estamos también en una organización, mi organización Convocatoria Segunda Independencia. Decimos que hay que cambiar el sistema y que no es un sueño, que hay que hacerlo desde los distintos lugares, las distintas opciones políticas, sociales. Hay que cambiar este sistema, este capitalismo da para esto. Y está muy bien porque se sostiene sobre el dolor de todos los pueblos, ¿no? Así que, bueno, estuvimos aquí. No sé, Marguita, si vos querés agregar algo más. No, ya está. Quieren decir ahí las familias que estuvieron acompañando, que me parece que fue lo más rico, ¿no? Si las quiere. Las familias estuvieron. La mamá de Titi Almonacid, la hermana, un caso que prescribió y que se sabe que ya está, que no va a pasar nada de lo jurídico. Estuvieron. María Cabrera y la familia también. Cristina, la mamá de Sergio, las hermanas de Sergio Cárdenas, Alejandra Riquelme y Gaby Riquelme, las cuñadas de Sergio Cárdenas, los papás de Rafa. Ezequiel, que ayudó un montón en la reunión de familiares, por ejemplo, también el hermano de Rafita. Y bueno, son esos los familiares que pudieron llegarse. También se llegaron familiares de Robinson, el pibe que mataron 5 policías en Villa Langostura. Un caso atroz en el que nos parece que todos tenemos que sumarnos, que no importa que sea en Neuquén, que es un caso que muestra la brutalidad que continúa y continúa, ¿no? La impunidad. Más que la brutalidad. Bueno, vinieron acá, se acercaron, estamos en contacto, acompañando, dándonos fuerza. Y bueno, así. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Sitúense, pónganse de pie primero porque estamos arrancando con un homenaje que lo pueden buscar en la página de Al Margen. Aquí vamos a estar poniendo un tema nada más como para que te quedes con ganas. Con este tema habría un disco que cambió la historia del rock and roll, un disco que se llama Made in Japan, disco que editó Deep Purple hace 50 años. Deep Purple que siguen de gira los muchachos hace poco. Ian Gillan, que es que está cantando acá en el año 72, cumplió 77 pirulos y el tipo sigue arriba de un escenario. Han decidido esto como Bob Dylan, esto de la gira, hasta que Las velas no hablan. Che, Guila, ¿qué pasó que no vino? No, esperemos que no pase. Pero esto es Deep Purple, hay un homenaje ahí en nuestra página a este Made in Japan contando la historia del disco. Y escuchen. Con este tema, I Will Star, arranca este disco grabado, como decíamos, de 50 años. Richie Blackmore en guitarra y Ian Gillan en voz. John Lord en teclados, Ian Pace en batería y Roger Glover en el bajo. Con algunos amigos que nos juntábamos hace mucho tiempo y que nos seguimos contando, decíamos, el día que nazcamos con facha y con buena voz, todos vamos a nacer Ian Gillan. Bueno, acá estamos, continuamos, 7 de la tarde, 4 minutos, continuamos con más 33 de mano, este programa 285, ¿quién nos ha visto? ¿Quién nos vea? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda hora de este programa que llevamos adelante como cooperativa de comunicación de Colectivo Al Margen. ¿Vamos a decir nuestras formas de contacto? ¿Les parece? Por supuesto. Bueno. Atención, 2944-625040, ese es el celular para mensajito de texto o WhatsApp. ¿Tenemos redes sociales? Claro que sí. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Colectivo Al Margen. Y tenemos página web que es www.almargen.org.ar. Viole Moraga, encárguese de las entradas. Todo suyo. Muy bien, bueno, como saben, el día de hoy estamos generosos. Estamos sorteando dos tipos de cuestiones diferentes. Por un lado, tenemos dos entradas para el recital de Alejandro Balbis, el cantautor uruguayo que vamos a estar escuchando un poquito más dentro de un rato de lo que va a estar presentando aquí en Bariloche con su último disco, Sin Maquillaje. Es así, son entradas para los socios y socias del colectivo Al Margen. Y bueno, es una entrada y una entrada que se compra y la otra va de regalo. De obsequio. O sea, usted compra una entrada y le dan dos. Claro, así es así, sería dos por uno. Pero el auténtico dos por uno. El auténtico dos por uno real. Y escúcheme, escúcheme, si yo por ejemplo quiero... Y lo vamos a sortear acá en vivo, ¿eh? No sé qué hacer con mi dinero, con mis ahorros. Ay. Y me quiero asociar al colectivo Al Margen. ¡Qué adinerado! Señor, con muy poco puede estar colaborando con este proyecto de comunicación popular. Si no lo hacen ustedes, ¿quién lo hace? Claro, vieja. Por favor, súmese al www.almargen.org. Apretás clic, asociarme y desde 300 pesitos por mes sos socio del colectivo Al Margen. Por la módica suma. Y tenés entradas para Alejandro. ¿Y qué más tenemos? Una orden de compras para el colectivo de diseño. ¿Qué de 2.000 pesos. También para socios y socias. Vamos a estar sorteando en un minuto nomás, en un ratito. Cuando ustedes me digan, ¿eh? Bueno. Saco el bolillero y para paliar un poco los ataques consumistas, ¿no? Sí. El descuentazo ahí, sí, muy sí, bien. Sí, el descuentazo. Bueno, Fabi, estamos en un montón de otros lugares también. Vos que te sabés todas las radios de la ciudad y de la región. Cuéntenos. Sí, Bariloche. Nos pueden escuchar a lo largo de la semana en FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Radio Conexión, FM Los Coihues, Radio Espica. Y después, si decidís viajar, que ya empieza la época en que está bueno para empezar a hacer dedo ahí en la Ruta 40, te vas para El Bolsón, Radio La Negra, Radio Alas. Si te vas para la ciudad de El Hoyo, Radio Fogón, en San Martín de los Andes, Radio Pocahuyo, Radio Encuentro de Viedma, La Petún, Mogueleín del Maitén, Radio Sudaca de Trelew y Radio La Arriera de Chosmalal. Bueno, perfecto. Todo eso entonces, así estamos en todos estos lugares. Déjenme decirles que tenemos una alerta de vientos para este fin de semana, para quienes nos están escuchando aquí en vivo en la ciudad. Bueno, tenemos alerta de viento que nos informa Protección Civil. Vientos intensos en la ciudad y alrededores. Van a permanecer cerrados todos los senderos municipales de montaña y del Parque Municipal Yao Yao, también como todos los accesos vehiculares a los mismos. Por cualquier emergencia, bueno, contáctense a la línea gratuita 103 que está disponible las 24 horas. Y le voy a dar una recomendación, no deje la ropa colgada del alambrado, porque la voy a ir a buscar a la casa del vecino. Andás a ver a dónde, entonces, hoy a la tarde y mañana también. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Bueno, semana de alto voltaje político a nivel nacional y también en la provincia de Río Negro. Como ustedes saben, a veces invitamos a periodistas a que junto con nosotros puedan analizar y desmenuzarla y poder ver un poco más allá de las noticias que leemos en los portales. Lo tenemos al otro lado de la línea a Ariel Bofelli. Él es periodista del sitio Letra P, letrap.com.ar. Cubre todo lo que es la política en la Patagonia, así que tiene muy de cerca información con la cual nos va a poder ayudar a entender un poco más la realidad. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Los bien. Escucho un poquito mal, entrecortado. Ah, bueno, a ver, vamos a mejorar la comunicación. A ver, ¿ahí cómo los estás tomando? Ahí los escucho fuerte y claro. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, Ariel, a ver, antes de entrar en la política rionegrina, que es lo que vos seguís ahí en Letra P, nos gustaría, sí, no pasar de alto lo que sucedió esta semana con todos los efectos que tuvo la declaración de Cristina Fernández luego de la del pedido de la acusación que le hiciera el fiscal Luciani. Porque de alguna manera, bueno, esto generó algunos movimientos, ¿no? En el frente de todos. Ay, se cortó la comunicación. Se nos cortó la comunicación. Bueno, semana calientita. Calientita. Contanos, bueno, hacenos un resumencito de qué es lo que está pasando. Muy calientita. Bueno, ahí como decíamos, hubo el fiscal Luciani en una causa que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Le pidió un pedido del marco del juicio oral que se está desarrollando. Le pidió pedido de condena al juez de 12 años. Y aparte la acusó de una serie de delitos vinculados con la causa, como se denomina, de vialidad, que tiene que ver con las obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Y en ese marco, como decíamos, bueno, hubo toda una. Luego de esa aclaración del fiscal Luciani, la vicepresidenta Cristina Fernández solicitó hacer una ampliación de su declaración. Que se le negó y entonces ella hace públicamente una declaración ante los medios de comunicación y eso genera un revuelo, como decíamos. En todos lados, pero me parece también una reconfiguración, ¿no? en la política, porque, bueno, por un lado abroqueló a todo lo que es el Frente de Todos detrás, digamos, de ella, ¿no? Es decir, todo lo que es el Frente de Todos, que estaba tenso, de alguna manera. Uh-huh. Hasta ese momento se abroquela detrás de la defensa de Cristina. Y paralelamente, en Juntos por el Cambio, ¿se escucha bien ahí? Bien. Y a través de Juntos por el Cambio también hubo una reconfiguración. Ahora sí, me parece que lo tenemos, Ariel. ¿Nos estás escuchando? Ahí los escucho un poquito bajo, pero los escucho. Bueno, vamos a intentar seguir mejorando la comunicación. Recién contaba Ariel, que un poco fue hasta donde habíamos llegado a contarte, que esta declaración de Cristina generó, nos parecía que había generado una reconfiguración dentro del Frente de Todos y también dentro de Juntos por el Cambio. Queríamos saber cómo lo ves, si de alguna manera haces una lectura similar. Bueno, la declaración o la ampliación de la indagatoria o de la declaración de la vicepresidenta, la expresidenta Cristina Fernández, como que reordenó el escenario político que venía en una dirección después de la llegada de Sergio Massa, que estaba más o menos aclarando o por lo menos indicando un rumbo económico del gobierno que se había sumergido en una crisis que parecía interminable después de, bueno, ya no recuerdo la cantidad de corridas cambiarias que sufrió el gobierno, pero bueno, la llegada de Cristina como que unificó al peronismo que estaba claramente dividido, mejor dicho, el peronismo, el pan-peronismo que está en la coalición del Frente de Todos, ordenó quizás el rumbo para lo que se viene, que es inminente el proceso electoral. Cristina es la jefa del Movimiento Nacional Justicialista, del peronismo. Cada acción o cada situación que la involucre va a definir el rumbo de ese sector, ¿no? Uh-huh. Y también va a influir en la escena de la oposición, que no le quedó otra que salir a pedir un juicio político al presidente, bueno, avivar la grieta, como se dice, esa famosa, la brecha, la diferencia entre un país y otro. Me parece que aclara un poco más el panorama en un momento de incertidumbre, no solamente en la gestión nacional, sino también en lo político. A ver, acá el panorama de lo que puede llegar a suceder. Cristina Fernández, como les dije, es la principal referente política del oficialismo. Mm. La socia mayoritaria del Frente de Todos, y cualquier hecho que la involucre o cualquier situación, en este caso judicial, que ponga en riesgo su futuro, va a terminar con esa calma, así que existía temporaria después de la llegada de Massa. Y bueno, la posiciona y es como que de golpe para los medios oficialistas u opositores o bueno, de todos los tipos, la agenda económica parece que se colapsó y está basada en la en el proceso judicial de Cristina. Claro. Es muy paradójico que esta reconfiguración que se da en el Frente de Todos, cerrando fila detrás de Cristina, en la provincia de Río Negro se da en un momento en el que, bueno, sucede todo lo contrario, ¿no? Vos lo contaste, lo empezaste a contar, se volvió a cortar, bueno. Caray, no sé, está teniendo problemas con la señal, me parece, ¿no? Uh-huh. Probablemente. Bueno, ahí decíamos que estábamos contando que justamente Ariel en Letra P empezaba a contar a principio de esta semana esta decisión que tomó el Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Río Negro de constituir una herramienta política que incluye a Nuevo Encuentro y que incluye a el Frente Renovador, es decir, espacios que configuran el panperonismo, y esto esta herramienta impone de alguna manera la visión del senador Doniate por sobre la de el sorismo, la que encabeza Martín Soria, María Emilia Soria, que impulsaban digamos otro tipo de estrategia, ¿no? Uh-huh. Ahí lo tenemos a Ariel de nuevo. Ariel, ¿nos estás escuchando? Ay, casi la tercera es la vencida. Casi. ¿Ariel? Hola. Ahí está, ahora sí, la tercera sí es la vencida, entonces, vamos. Debe ser el viento. Ponete por ahí en algún lugarcito con, no sé, se me ocurre, la típica, ¿viste? La ventana, la puerta. Estoy en la calle igual, ¿eh? O sea, mirá, claro. Está complicada la comunicación. Subete al árbol, Ariel. Claro, ponete en una piedra, ¿viste? La típica, arriba de una piedra, revolea el teléfono y vienen donde encontrás la señal, algo que sucede. Levanto la mano. Sí. Claro. Bueno, no, ahí recién le contaba a los oyentes que vos arrancaste esta semana con una nota contando justamente esta división que se vislumbra en el justicialismo rionegrino, ¿no? Es decir, esta unidad que abroqueló al Frente de Todos a nivel nacional detrás de Cristina en Río Negro pareciera no expresarse. ¿Estás? Ariel, lo perdimos. Lo perdimos, qué pena. Bueno, y estaba analizando un poco y escuchándote también, y un cambio importante que se viene dando en los últimos tiempos es la salida a la calle de la militancia, encolumnada también dentro del Frente de Todo, de espacios sindicales que cercanos al gobierno, ¿no? Ya sea a través de la marcha que juntó hace algunos días a la militancia de encolumnada en los gremios, en la CGT o en la Central de los Trabajadores CTA o en las organizaciones sociales, o las expresiones que se están dando dentro de la militancia del Frente de Todos en las marchas de apoyo que se estuvieron dando, y que si nos estás escuchando en vivo, mañana va a haber una actividad importante también, la que se considera que es la marcha más importante de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Parque Lezama del barrio de San Telmo en Capital Federal. Esto también, ¿no? Que ahí por ahí resignifica otra vez la militancia en la calle, algo que venía medio ahí como guardado, no había una situación que generara que la militancia del Frente de Todos saliera a la calle. Uh-huh. Bueno, nos quedará para otro momento hablar con Ariel y seguir lo que es un poco también el escenario electoral en la provincia de Río Negro. Un poco como les contaba, bueno, ahí está esta apuesta de un sector del Frente de Todos de la provincia, que es crear un instrumento que es Río Negro Nos Une, encabezado por Doniate, que de alguna manera viene vislumbrando la posibilidad de hacer acuerdos más amplios que incluso por lo menos esas son las versiones o lo que se deja trascender, puede incluir al oficialismo provincial de Juntos Somos en Río Negro. Nos guardamos un montón de preguntas para para un momento en el cual podamos entrevistarlo a Ariel, capaz la semana que viene, con nuevas novedades. Lo más fresco que tenemos para decir es que el sorismo que de alguna manera conduce el Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista solicitó la suspensión, y en realidad la aplicó, la suspensión provisoria de todos aquellos dirigentes del justicialismo encabezado por Doñate, que aprobaron la constitución de esta herramienta, lo cual uno puede entrever que este conflicto en el seno del justicialismo, bueno, se puede prolongar por algún tiempo más, hasta veremos cuándo, pero todo de cara a las elecciones de 2023. Rock and roll de Rasputin, metal y carnaval. Él me pide credencial en el hígado. Pasas por la pared, luta y viste el bicho. Hay un Auschwitz en Liniers que da para un puñón. Fina línea entre el artista y el monotipí. Por un ojo para atrás. Los ciegos buscan rey. Tres mosquitos en la rama con brasil de libertad. Pato, peto, pito, foto, sale otro bucán. Lampera por corazón, la foto sin canción y el burrito a la televisión. Lampera por corazón, la foto sin canción. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Y si venís siguiendo este programa, si solés escucharlo, lees la página almargen.org.ar, desde diferentes ámbitos nos gusta recuperar y hablar acerca del trabajo cooperativo y experiencias cooperativas que se dan en diferentes lugares del país. Nos vamos a pegar un viajecito ahora. Qué lindo que debe estar Misiones, porque te contamos que una yerba que también se comercializa, sí, si tenés un poco de ganas de buscarla, se comercializa aquí en la Patagonia también, la yerba Andresito, que es de esta cooperativa yerbatera, fue galardonada con el premio a la mejor yerba mate con palo del país, con lo cual es una noticia, la verdad, que nos pone muy felices, sobre todo teniendo en cuenta que esto es parte de una cooperativa. Por eso estamos en comunicación en este momento con Javier Copruch, que él es productor yerbatero e integrante de la cooperativa. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto que me llamen. Muy contento. Buenísimo. Bueno, hoy cuando hablábamos acerca de esta charla, te contábamos que más allá de este galardón, que nos imaginamos que los debe poner muy felices, la idea es que nos cuentes acerca del trabajo cooperativo que llevan adelante. ¿Qué cantidad de compañeros, compañeras integran la cooperativa? Y esto también muy importante, veíamos que ha nacido en el año con los salvos. Tienen tantos años como la democracia ustedes, como la recuperación democrática. Y nos imaginamos también que tienen tantas crisis encima como la que vivimos todos y todas desde la recuperación democrática. ¿Cómo llegaron hasta este momento de llegar a tener la mejor yerba del país? Mira. La cooperativa casi tiene mi edad. Yo nací en el 81, la cooperativa nació en el 83. Y la verdad que se originó por la necesidad de varios productores de la zona de Andresito de hacer una operación en conjunto, juntar su producción para poder hacerse valer. Con eso generaron un primer secadero, empezaron a vender yerba de forma producida por la cooperativa con todos los socios y las socias a distintos otros productores, otros molinos de yerba mate, marcas muy conocidas nacionales, y el camino lo llevó naturalmente al año 2000, fines de la década del 90, a generar su propio paquete de yerba, su propia marca, Andresito. Desde ahí, bueno, por suerte, siempre con un producto bueno y siempre, digamos, muy apoyado por todo el pueblo que los rodea, porque todos los productores, los socios de la cooperativa son todos del pueblo. Todos viven en el pueblo, entonces eso es muy bueno. Los hijos de los socios estudian tal vez en el interior de Misiones, o en Posadas, en la capital, o en Corrientes, pero vuelven a su pueblo a seguir trabajando en el campo. Eso muchas veces no se ve. Y bueno, hoy la cooperativa ya tiene 130 socios, tiene 3 secaderos, arrancó en el 83 con un primer secadero y tiene 3 secaderos, y están en planes de seguir invirtiendo, porque a medida que más secaderos, más socios cooperativistas pueden recibir. Bueno, pero todo en base al crecimiento y a las ventas que tengan anualmente, ¿no? Javier, nos contabas que la experiencia cooperativa en la producción de yerba no es la única. ¿Qué diferencia al productor el hecho de integrar una cooperativa, el hecho o entregar su materia prima a una de las empresas que por ahí manejan mayor cantidad del mercado y cada uno estará pensando en una o dos a la hora de hablar de yerba? Claro. No, hay dos diferencias. En cuanto a la estabilidad del sabor, generalmente una cooperativa se maneja con sus propios socios, con cultivos cercanos, es decir, todo bajo la misma modalidad, la misma tierra, y secan solamente su producción. A veces pasa con marcas muy grandes que no le dan abasto y compran en 2 o 3 o 4 secaderos, empresas distintas, y cada sector puede estar en el norte de Corrientes, en el este de Misiones, en el centro de Misiones, va cambiando la forma de secado, cambian los favores y uno puede comprar una marca premium, tal vez una marca líder, no premium, una marca líder que un día tiene un sabor y el mes que viene tiene otro sabor. No quiere decir que una sea mala o otra buena, solo que va variando porque compran, no hay una estabilidad en el proceso. Eso es un factor. Y el otro, el sentido de pertenencia, que significa ser socio cooperativista, entregar tu producto en una cooperativa que ves que crece, que también le devuelve muchísimo al pueblo, porque es una empresa, imagínense que el nombre de la cooperativa es Cooperativa Yerbatera Andresito, la marca de la yerba es Andresito, el pueblo es Comandante Andresito, es un sentido de pertenencia magnífico, y la verdad que da gusto estar en ese lugar, porque se ve que uno entrega su propia yerba para que hagan un paquete que ve, tal vez viaja y ve en la góndola en la otra punta del país que se está vendiendo y sabe, eso pudo haber, eso salió de parte de mi esfuerzo. Mejor que eso creo que no hay. Estamos hablando con Javier Kopluch, él es productor yerbatero, integrante de la cooperativa Andresito. Javier, esto que vos decías con el cambio de los gustos en la yerba, el secreto de una buena yerba, ahora que me imagino que deben sacar pecho con este premio, con este galardón, el secreto de la calidad, pero sobre todo del gusto, porque a uno a veces le pasa yerba ácida. Sobre todo las yerbas que son así de empresas oligopólicas. Alguna vez estuve allí por Misiones y un guía de la ruina de San Ignacio me decía, si querés comprar una buena yerba tenés que comprar una yerba o de cooperativa o una yerba de la marca más desconocida que encuentres acá. ¿El secreto de Andresito dónde está para tener esta calidad de yerba? Claro. No, el secreto es, primero, respetar mucho la época de cosecha. Sí, máximo 2 cosechas anuales se hacen. Segundo, tiene la ventaja de Andresito que recibe yerba de sus propios socios y socias. Y entonces cuida mucho. Uno no puede cosechar una yerba y dejarla, por ejemplo, al sol todo el día y llevarla al fin del día al secadero, porque se quema, esa hoja se quema. Y si se procesa igual, produce malos sabores en la yerba. Entonces hay toda una responsabilidad general, de uno cosecha y el camión se carga y se lleva automáticamente al secadero, se descarga, vuelve el camión, carga más, así es, no se espera de juntarlo y llevarlo todo junto. Ese es un factor. Y el otro es el estacionamiento. Por ejemplo, la yerba con que Andresito compitió en Caminos y Sabores y ganó, hay que hacer una salvedad, que los que votan y probaron distintas yerbas no es un jurado especializado, sino son los propios consumidores. Cualquier persona que pagó la entrada y quiso visitar Caminos y Sabores se podía anotar para probar cualquier tipo de producto. Entonces, nosotros más nos sirve porque la yerba la premiaron consumidores finales. Que no hay nada mejor que el consumidor para que pruebe un producto. Claro. Y nos haya elegido, ¿no? Pero eso es el estacionamiento. La yerba está casi 2 años y medio guardada en grandes galpones, en un picado grueso, se llama canchada. Después de ese tiempo, recién ahí se muele y se pasa el paquete. Entonces la yerba se estaciona naturalmente, cambia de color. Del primer mate con el agua de 75 a 80 grados, no más de 80, el primer mate ya es sabroso. Bien. No hay problemas de acidez, porque se produce acidez cuando las yerbas aceleran por demás. Hay una forma normal de acelerar el estacionamiento con humedad y temperatura controlada. Claro. Pero ese aceleramiento puede ser de 6 meses, un año, no de un mes y medio. Y tal vez alguien quiera hacer ese proceso en un mes y medio. Va un consumidor, compra esa yerba y le produce acidez. Javier, es lo que produce acidez. Javier, y bueno, ya que mencionaste del primer mate, ¿cómo hacemos el mate? A ver, ¿cómo es tu técnica, tu forma, para que salga perfecto, hermoso, delicioso, para que digas, ¡ay, qué rico está este mate! ¿Cómo es? Entiendo. ¿Cómo es? Bueno, yo no importa, a veces no importa el tipo de yerba, puedes comprar la yerba más rica del mundo y calentamos el agua a 90 grados y ponemos, y uno va a querer llorar si se toma el primer mate, porque queda fuerte, la quemamos. Entonces, el agua tiene que estar de 75 a 80 grados. si vamos a tomar la 80, yo personalmente la tomo clavado 75 grados el agua. Algunos me dicen, no, es fría. Se no, mide con el termómetro. Yo arranco a 75 y termino a 75. El que toma mate a 80 grados tendría que primero arrancar con un poquitito de agua tibia, que se aclimate esa yerba, y recién después pasar al agua a 80 grados y disfrutar del mate. ¿Te puedo hacer una pregunta, Javier? ¿Cómo ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Javier, ¿me escuchás? Ay, no me digas que lo perdimos. No, Javier. Sos Olleta, Pablo. Sos Olleta. Javier, ¿nos estás escuchando? Sí, se cortó bárbaro, un poquitito. Bárbaro, está, bárbaro. Va de vuelta. Javier, te preguntaba, ¿cómo haces para calcular la temperatura del agua? No. Bueno, un gran tomador de mate me va a odiar. Yo uso una pavita con números eléctricos. Está bien. Le pongo 75 y ahí la paso al termo. Está mal que diga esto, pero tengo que decir la verdad. Está muy bien. Pero en mi casa me dicen loco, tengo un termómetro de cocina. Ajá. Y lo tiro dentro de la pava. Claro. Cuando está 75, saco a la pava del fuego. Claro. Está bien. Muy bien. Javier, te hacemos una más y con esta te despedimos, sí, te agradecemos y destacamos sobre todo un comentario que hay aquí en alguna de las informaciones que nos has mandado y que te agradecemos y que tiene que ver con esto de que si bien estuvieron exportando, priorizan el mercado local. Porque esto también está buenísimo, ¿no? Que cuando un consumidor decide que un producto está bueno, poder después seguir consiguiéndolo en las góndolas, ¿no? O exacto, donde quiera seguir con esta marca que a la que se ha fidelizado. La última, ¿sabes con qué tenía que ver? Con el agua. Ahora que estás en provincia de Buenos Aires en este preciso momento, más allá del termómetro, ¿el agua tiene que ver también o no? Si cambia, yo lo conservé, no en el sabor del mate, sí. Cuando uno, el mate, por ejemplo, estoy en Misiones, preparo un mate, el mate lo dejó, está trabajando, lo dejó, la yerba queda del color que queda, una yerba mojada. Y aquí uno calienta un mate y lo deja y se pone negra. ¿Pero por qué? Porque hay un alto contenido de sarro acá. Eso produce colores indeseados, pero no en el sabor, sino en la... cuando uno ya abandonó el mate, digamos, que es para tirar, pero visualmente... la diferencia, más que de sabores, ¿no? Javier Copruch, productor yerbatero, integrante de la cooperativa Andresito, te agradecemos y el año que viene, cuando ganen el próximo premio, nos tenés que asegurar que hablaremos con tu padre. Pero no, lo vamos a obligar. Muchísimas gracias por estar en el aire de 33 de mano y saludos ahí a los compañeros y compañeras que integran la cooperativa y que viven en ese maravilloso lugar de la otra punta del país. Gracias. Y es hermoso, hermoso que de verdad promuevan el trabajo cooperativo. Así que los felicito. Bueno, en este verano me aturdió tanta superficialidad. Por tanta voz que no para de hablar, vuelvo en este verano, no es temprano ni tarde para empezar. Canto a la vez despedida y cumpleaños, barrio de ayer, hoy vuelvo a caer. Muy bien, y ahí lo estábamos escuchando. Alejandro Balbis es referente indiscutido de la música popular uruguaya, celebrado por el público como uno de los músicos locales más relevantes. Alejandro Balbis va a estar en nuestra ciudad el día de mañana a las 10 de la noche en Estación Araucanía, allí en el kilómetro 11. Él es músico, cantante, compositor, también hizo muchos arreglos y es reconocido por sus aportes a la música popular rioplatense. Estuvimos en diálogo con él durante la semana, nos contaba un poquito de lo que va a presentar aquí en Bariloche, va a estar con su último disco que se llama Sin Maquillaje, un proyecto que nació cuando junto a su producción artístico e ingeniero Julio Berta decidieron iniciar una búsqueda de sonidos nuevos y profundos. De esto hablamos con Alejandro Balbis, nos contaba un poquito del trabajo que presentan en el día de mañana como parte de la gira que están realizando en la Patagonia. Lo escuchamos entonces. Sin Maquillaje viene a concretar o a encontrar el resultado de una búsqueda de muchos años de mi sociedad con el productor artístico del disco, que se llama Julio Berta, con quien yo he desarrollado innumerable cantidad de otros proyectos en los últimos 22 años. Yo hubiese querido también producir mis otros discos con este productor, con quien yo tengo una relación de amistad y de mucho respeto artístico y admiración desde el vamos. Pero bueno, las características de las cosas, las agendas de la gente, recién pudieron compatibilizarse y alinearse, digamos, en 2018 cuando decidimos, bueno, este es el momento. Pues siempre teníamos en la cabeza hacer un disco juntos. Eso sin despreciar, por supuesto, y valorando absolutamente a los otros productores con quien yo produje El Gran Pez y Sin Remitente, respectivamente, que son Pelu Romero y Rodrigo Gómez, con quien también tengo una relación de amistad y artística, y algunas cosas seguimos haciendo de vez en cuando. Pero esta sociedad con Julio Berta tiene una búsqueda de muchos años, hasta los detalles de, por ejemplo, con qué micrófono grabar mi voz, en un montón de proyectos que desarrollamos grabando para otros artistas, haciendo música para cine, para teatro, para ballet, comerciales, un montón de cosas durante todos estos años. Se fueron probando cosas, estéticamente, técnicamente, sónicamente, hasta que teníamos, por ejemplo, los equipos con que iban a ser grabadas las guitarras, qué modelo de guitarra usar, con qué micrófono grabar mi voz. Todo eso fue un ensayo y error de muchos años y que viene a concretarse en Sin Maquillaje, donde hay un sonido identitario, donde mucho tiene que ver su nombre, pues... Sin Maquillaje tiene decisiones de producción muy importantes, como por ejemplo que todas las voces que suenan sea mi propia voz repetida, y que todo el elemento carnavalero y murguero que necesitábamos estaba encerrado en el sonido de mi propia voz. O sea que todos los demás canales sónicos de la producción iban a ir por otro carril, por otro camino, por otra estética, ¿no? Pues Julio es un artista venido de otro mundo musical, de otro mundo de sensaciones, de sonido, y se crió escuchando otra música. No es una persona cercana a la murga y al carnaval. Y eso más me interesó todavía, el zambullirnos en nuestros subconscientes creativos para ver qué salió. Y bueno, es... con mucha satisfacción que venimos, que viajaremos al sur a mostrar ese trabajo. Ahí lo estamos escuchando en la primera parte de esta entrevista a Alejandro Balbis. Su carrera artística está marcada por las raíces de su tierra natal, la murga, que como vemos ejerce una influencia en toda su obra. Pero aparte está la experimentación y el cambio como motores de este artista en constante movimiento, y vemos cómo fusiona la murga también con destellos de jazz, de rock y también de milonga, reinventando sus producciones y también retratando no solo el barrio, el amor, sino también las complejas realidades sociales de estos tiempos. Hablábamos también de su gira por la Patagonia, él ya estuvo por estas tierras, pero nos contaba cómo va a ser volver a este lugar, un poco lo que se prepara hacia adelante, el nuevo disco que ya está pensando, y bueno, nos contaba un poquito de lo que se viene y también de lo que próximamente va a estar recreando. Si bien ya habíamos estado en la Patagonia dos veces, es un lugar en donde uno cada vez que se va con la promesa interna de volver, ¿no? Y en estos días concretaremos una de las que espero sean muchas idas a esa parte del mundo hermosa, fuerte, ¿no? Significativa, que te comunica con algo más grande, ¿no? De ver esa inmensidad te pone en tu lugar, te pone, viste, en una, estar ahí te pone en una postura mental a la cual quiero volver. y por suerte llegaremos mostrando nuestro material, en parte nuestro material de siempre, pero con otro ensamble instrumental. No van a escuchar las instrumentaciones y la orquestación que tienen los discos, sino que vamos a escuchar las canciones en un formato que se puede decir criollo, a tres guitarras y los cantores. Todo empieza y termina una vez. No sé qué más voy a hacer para ver claramente quién soy. Con dos guitarristas que me llena de orgullo tener cerca, que son Manuel Eguía y Sebastián Baró, con quienes tocamos juntos hace muchos años, 20 tal vez, y las canciones están muy ensambladas, muy amalgamadas, muy cohesionado ese conglomerado humano desarrollando la música en el escenario. Y aparte ellos son guitarristas tan bellos que le traen tanta hermosura a mi música que me llena de pasión, ¿viste? Ese ensamble instrumental, que aparte es un ensamble muy entrañable con quien yo me quería escuchar. Guitarras y cantor. Todo empieza y termina una vez. Todo empieza. Bueno, lo que estoy en este momento, casi totalmente sumergido, es en un disco nuevo que sale dentro de unos 10 días. Lo acabamos de grabar, se acaba de terminar de masterizar, que es un disco enfocado en niñas y niños. Sí, para la familia, digamos, ¿no? Eso es un proyecto que tenemos en la mente desde hace muchos años, pues desde que salió nuestro primer disco, El Gran Pez, que no fue un material pensado para personas de esa edad, ¿no? Sin embargo, sucedieron muchas cosas con niñas y niños. Es otra cosa cuando una personita chiquitita que apenas aprendió a hablar hace poco te muestre su pasión por lo que vos haces. La pasión verdadera, sincera, porque a esa edad no hay curvas, no hay dobleces, ¿viste? No hay, a ver si se quiere decir, cholulismo, no hay, o le gusta o no, ¿viste? Y te lo muestra con una transparencia que los adultos no tenemos, ¿viste? Y eso me dejó siempre con ese proyecto, con este que estamos ya concretando en la mente, dando vueltas, y se armó un equipo increíble, hermoso, que está todo escrito por Jimena Márquez, que es una dramaturga uruguaya muy importante y muy amiga, y está producida la música y el disco por Nahuel Bentancur, con quien trabajo ya hace mucho tiempo, y estoy feliz con el resultado. Y a la vez tiene obra de teatro que va a ser estrenada el 21 de septiembre aquí en el Teatro Solís, y va a estar una semana seguida en cartel. Se llama Val Bombú. Pueden encontrar información por Instagram en la cuenta @valbombú. Es Valbombú, B larga, las dos veces, y con tilde en la U. Ahí van a encontrar la previa de lo que va a ser la salida del próximo disco. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. No solo un retrato de un mundo más grande del que en realidad vivió. Vivir relatando historia, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos rima ni menos que una versión. Vivir relatando la memoria, el viejo acapara la atención. Acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos rima ni menos que una versión. Unite a la comunidad Al Margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad Al Margen, beneficiando a les socios con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad Al Margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad Al Margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Somos muy señores. Irene Raceto, no se nos enoje, por favor. Esto está todo armado. Está todo armado. ¿Se viene el sorteo? Se viene el sorteo. Saco el bolillero. Y hay dos sorteos. Los vamos a hacer uno a continuación del otro. El primero es para las dos entradas para Alejandro Balbis. Somos tan rústiques. Sí, tan rústiques, sí, que tenemos. Pero queremos mostrar nuestra honestidad a las cámaras. Pero pará, esta es la vieja escuela. El papel, lapicera, papel, nombrecito, anotado todo. Sí. Y vamos a sacar un. Y usted va a sacar dos. ¿Dos? Dos. Son dos pares de entradas. Dos por uno. Dos por uno. Hermoso, me encantó. Raceto Gestiones. Le mandamos un beso, Luciana, enorme. Le mandamos un beso, que la deben haber hecho pobre temblar. La asustamos porque decíamos, no, Ire, no llegamos con el sorteo, no llegamos. ¿Cómo que no llegamos con el sorteo? No llegamos, ¿no? Mire, por las dudas, saque. Pasas cosas. Bueno, a ver, taracataca, vamos a con este. Bueno. A ver. La primera ganadora. Uy, caramba. Marcela Biagioli se ganó un par de entradas. Número 35. Muy bien, número socia 35. No, qué vergüenza. Pero papel. No me habían dicho que iban a hacer esto, las redes, la radio. Hermana, la te radio estoy no hablando, diría otro uruguayo. Marcela Biagioli. La radio no se ve. La radio no sé qué es esto de las cámaras. Bueno, esto otro. Se fue. Nos vamos. Chao. Una más. Taracataca. Y aparte falta el colectivo de diseño. Taracataca, sorteo en vivo. ¿Esto qué es colectivo? No. Una más para Alejandro Balbis. Una más para Alejandro Balbis, el 2x1. A ver, pará. ¿Qué letra de miércoles, che? Y si le iba a leer yo mismo. Marisa Noemí Poggi. Socio número 26. Muy bien, Marisa. Muy bien. Qué rústico. Marisa Noemí Poggi. Chicos, esto no estaba programado. Poggi, María Noemí Poggi. Y bueno, Poggi. Pasamos directamente la hoja y vamos a la ganadora de la orden de compras para el colectivo de diseño es Mariela Piotti, el socia número 117. ¿Y ese cómo fue? Porque se sortea por las redes. Ah, ese por las redes. Ahora sí, ¿cómo se llama? Repitamos. Perdón. Lo digo. Sí. Es Mariela Piotti, socia número 117. Perfecto. Chau, listo, perfecto. Entonces, ahí sorteazo. Nos quedan 5 minutos, pero no nos apuremos. No, no nos apuramos. Bueno, contenta Irene Raceto, llegamos. Tiempo y forma. Llegamos. Bueno, que están quedando afuera de esta comunidad, por favor, ya saben dónde tienen que ingresar, www.almargen.org, y hacerse socios y socias de esta cooperativa. Pablo Bassi que está transmitiendo en vivo, pero está transmitiendo en vivo por Facebook. Por es Facebook. Es un señor mayor. Es un señor mayor. Como todos nosotros. Como todos. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Llegó el taxi. ¿A quién lo está esperando este taxi? ¿A usted, Agosta? A mí, que tengo que huir raudamente. Me están esperando los acreedores en la puerta de Radio Nacional. Voy a salir por la... No, claro, si me tengo que escapar y digo por dónde me escapo, soy un caso perdido. Claro, claro. Con razón siempre me agarran. Y ahí sí. Está, tengo que aprender de algunos titulares de los diarios. Gente pública que no se la encuentra, yo digo por dónde me escapo. Bueno, entonces salgo por adelante y peleo hasta el último final, hasta el último momento mi dignidad. Muy bien. Bueno, el taxi que se lo lleva a Fabián Agosta. Violeta Moraga, ¿usted? A mí también, tengo un recorrido tipo remis esta última hora de la noche. Tengo buscar hija, buscar cosas. Un planazo. Planazo de viernes por la tarde-noche. ¿Va así usted, que está muy concentrado ahí con la transmisión en vivo del Facebook? Pero sí. Tengo un plan, ¿eh? Ah, ¿cuál? Match de improvisación, hoy me voy al MoMA, ¿eh? Que es uno de nuestros socios, así que ojo, pero bueno. Para eso tengo que hacer el taxi primero. El taxi, muy bien. ¿Y usted va así? Yo hoy no, pero me reservo porque hoy me tengo que acostar temprano. Ah. Porque mañana a la noche reviento. ¿Vas a ir a Paranoia? Reviento el fin de semana. ¿Qué vas a hacer? Siesto, por favor. Reviento el fin de ¿Qué semana. ¿Qué vas a hacer? No, voy a ir a ver una obra de... Voy a crearte. Ah, pensé que volvía el flequillo Bassi que se iba a ir al recital del que nos visita este fin de semana y volvía al Rolinga. Ah, ¿no? De Ciro y los Persas. ¿Está Ciro y los Persas? ¿Ese fin de semana? Sí. Ahora es el domingo, ¿no? No, mañana me parece. Ah, mañana. Todo mañana. Mañana suceden muchísimas cosas. Bueno, muchísimas cuestiones. Bueno, hasta acá hemos llegado entonces. Ha sido un placer, como todos los viernes, hacerles compañía. Gracias, Oyentada, por elegirnos una vez más, tanto aquí en la ciudad como en la región. La verdad que es un placer llegar con este programa 285. Bueno, nos vamos a reencontrar la próxima semana. No dejen de seguirnos en nuestras redes, @colectivoalmargen. También estamos en www.almargen.org.ar para leernos con todas las novedades que te traemos, el minuto a minuto. ¿Y qué más? ¿Algo más nos estamos olvidando? No. Nos vamos. Estamos. Volveremos el viernes que viene, si nos escuchás en vivo, 6:15 más o menos de la tarde en Radio Nacional Bariloche. Bueno, y quédense, hablando de Radio Nacional Bariloche, quédense sintonizando la AM590 FM95.5. Se nos viene programación especial, estelar, por este aniversario glorioso de la radiodifusión, más de 50 emisoras de la radio, de lo que es RTA, transmitiendo entonces para todo el país. Así que programación maratón especial. Ahora sí, hasta el próximo viernes. Chau.